La emisora comunitaria de Catia, Radio Rebelde 91.5 FM, con más fuerza. Estás en sintonía de tu Radio Rebelde 91.5 FM. Radio Rebelde no se hace responsable por los conceptos emitidos en este programa. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de esta tu 91.5 FM. Esta es la Radio Rebelde, quien les habla aquí, Javier Xavier, con su programa Grada Popular, el mismo que se emite todos los sábados de 7 a 9 de la noche por esta tu 91.5 FM, la Radio Rebelde. En la coordinación o dirección de esta estación está Juan Arteaga, en la coordinación de producción Jesús Arteaga, en la coordinación de educación, cultura y deporte Oscar Torres, y como ya escucharon, en la producción y conducción de este espacio, quien les habla es Javier Xavier, no solo los sábados, que es habitualmente que salimos todos los sábados de 7 a 9, sino también abrimos un nuevo espectro, un nuevo día con un nuevo horario de jueves a de 2 a 4 de la tarde. Ya llevamos 3 programitas. Esperamos ser consecuentes y traer cada día más emprendimiento y darles a conocer todas las escuelas deportivas y, por supuesto, los músicos, los emprendimientos que se dan en nuestra gran parroquia Sucre. Algunos llaman parroquia Catia, pero no es así, se llama parroquia Sucre. Catia es una gran zona, como todos saben, que tiene bastante población, tiene mucho comercio. De hecho, mi padre le decía que el verdadero centro de Caracas era Catia, porque aquí venía todo el mundo a comprar en los mercados y había una gran cantidad de cines y teatros, pasaban de 8. Catia es una zona que, bueno, desde que tenemos uso de razón, es una zona bien popular y en la cual necesita un poquito más de organización, porque, por ejemplo, la economía informal está haciendo y deshaciendo. Hay que poner un poquito de orden porque se están agarrando las aceras, se están agarrando partes de las calles. ¿Y cómo hace la gente que tiene alguna discapacidad para caminar por ahí? Un poquito de conciencia también para la economía informal, la cual debe ponérsele un poquito de orden, señores. Para eso elegimos alcaldes y gobernadores en nuestras zonas, pues, en nuestros municipios y demás. Hoy tenemos la grata visita de la Escuela de Taekwondo o la Academia de Taekwondo Go Beats. El profesor Juan Carlos Ferrer nos acompaña el día de hoy, le damos la bienvenida. Él es graduado en licenciado en administración, específicamente en talento humano. Vamos a dejarlo que él mismo se presente, como qué cinturón tiene en el Taekwondo. Profe, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Como ya lo comentó, mi nombre es Juan Carlos Ferrer. Soy un zuliano que radica ahora en el Distrito Capital, en Caracas, aproximadamente entre 8 y 10 años desde que estoy aquí. Profe, ¿sabes que nos contabas? Que tu academia se llama God Beats. Cuéntanos por qué se llama así. Ah, ok. Bueno, el nombre de nuestra escuela, Gobi, radica en honor a nuestro maestro, a mi maestro, José Gregorio Quintero, al cual apodaban Goyo, y un hermano marcial mayor de nombre Orlando Cobis. Los diminutivos del apellido y del cómo apodaban a mi maestro es lo que conforma el nombre de Gobis. Hay que recordar que tu academia hace vida desde hace 2 años aquí en lo que llaman hoy día el Polideportivo Hugo Chávez Frías, o lo que todos conocen popularmente como el Inca, el cuartel. Cuéntanos, me dijiste entre corte y corte que hacen vida los miércoles, miércoles eran, profe. Eso es correcto, lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes, ¿en qué horario? Estamos desde las 4 hasta las 7 de la noche, gracias al apoyo que nos brindó el director, el señor Edwin, para poder ingresar a las instalaciones. Desde hace 2 años estamos haciendo vida en el Polideportivo Hugo Chávez. Esto totalmente en un lugar que tengo entendido es como un mini galpón que tiene un techo. Exacto, una sala de usos múltiples donde otras disciplinas comparten con nosotros. Ok, ahí yo creo que ya asistí una vez a preguntar sobre las bailoterapias para una hermanita mía que estaba pasadita de peso, pero bueno, saludos a ella para que se ponga las pilas, ¿no? Hay que hacer deporte. ¿Cuál es la importancia de hacer deporte, profesor? Mente sana, cuerpo sano. Y sobre todo, somos lo que comemos, ¿verdad? Eso es correcto. Porque no podemos comer salchipapa todos los días. Eso es correcto. Hay que comer, hay que balancear la cosa, hay que comerse las cositas a la plancha, muchos productos verdes, ¿no? Sí, señor, del campo. Bastantes hortalizas, muchos jugos naturales. ¿Qué es lo que le recomiendas normalmente de dieta a tus alumnos? Que tengo entendido que tienes entre 21 a 25 alumnos, ¿no? Eso es correcto. Bueno, básicamente a nuestros alumnos nosotros les recomendamos comer sano, bajar un poco la salsa, tratar de que los niños no coman tanta comida de la calle, que sea más comida de casa, que tengan muchos jugos naturales. Bájale dos al refresco, ¿verdad? Bueno, por supuesto, por eso mismo hacemos mención a los jugos naturales. De 4 a 7 de la noche, ya tiene 2 años en nuestros espacios, que le llama ahora Polideportivo Hugo Chávez Frías, un salón de usos múltiples. Y en el mismo ustedes se están aferrando a la a que participen más personas o más alumnos con algunas discapacidades. Cuéntanos un poquito más de ello. Bueno, nosotros recibimos alumnos desde los 3 años hasta los 99. Después de los 99 no acepto más alumnos. Trabajamos con todo tipo de niños, adolescentes, adultos. Estamos haciendo una labor en cuanto a los niños con condiciones, para darle más participación, para incentivar a los padres que tengan niños con condiciones especiales a que los traigan a nuestras escuelas, no precisamente Gobi. Podría ser cualquier otra academia. Podría ser otra cualquiera. Porque ahí mismo en el polideportivo tenemos entendido que hay karate do, hay baloncesto, sí, señor, hay sí, natación. Señor. Pero nosotros específicamente en la escuela de taekwondo Gobi estamos haciendo una tarea, una labor, y ya tenemos inmersos atletas con condiciones a nivel deportivo, que ya están compitiendo, que ya están haciendo todo este tipo de actividades más activas. Mire, y trabajas de la mano con la Asociación del Distrito Capital. Cuéntame cómo te va con ellos. Tengo entendido que has ido a competir a varias ciudades de nuestra Venezuela. Has ido al Guárico, últimamente a Mérida y a Yaracuy. Sí, señor. La Escuela de Taekwondo Gobi pertenece y representa al Distrito de Capital de la mano de la Asociación de Taekwondo de Distrito Capital, quien nos dirige el maestro Luis Rodríguez. Luis Rodríguez, y aparte del distrito, por supuesto, están de acuerdo con todo lo que se hace en la Federación Venezolana de Taekwondo, que en la misma se hace mucho esfuerzo para que los niños vayan a representar a Venezuela a todos los campeonatos internacionales, que creo que es uno de los objetivos que tienen en tu escuela, profe. Sí, señor. No han salido a competir todavía internacionalmente, pero van con esa meta. Nosotros no, pero sí hay quienes. Y de la mano del maestro Luis Rodríguez, nos sentimos bastante contentos porque desde que llegamos a la Asociación de Distrito Capital nos han hecho sentir familia, nos han impulsado, han permitido que prolifere nuestro crecimiento, así como los demás clubes que pertenecen a ella. Qué bueno saber que por lo menos desde el misma una asociación del Distrito Capital se esté trabajando para darle sin discriminación a cualquier escuela de nuestros barrios, darle esa oportunidad de que todos los chamos se integren, de que todos los chamos aprendan esta bonita disciplina que no es económica, pero se lleva, no es económica por ciertos aspectos del uniforme, ¿no? Tenemos entendido que en el karate, en el taekwondo se utilizan petos y otra serie de instrumentos, ¿verdad, profe? Sí, señor, como toda disciplina deportiva siempre hay costos y gastos inmersos, y ninguna disciplina deportiva es económica, siempre hay sus gastos. En el taekwondo específicamente tenemos el uso de petos protectores, que son casco, básicamente plásticos, ¿no? Sí, son telas sintéticas compuestas por gomas. Se espuma. Parece un poco a lo que usan los catchers en el béisbol. Algo así. Sí. También tenemos lo que son las espinilleras, las coderas, los guantes. Ah, para prevenir algún golpe o quiebre de brazo o o pierna, ¿no? Sí, señor, para prevenir al máximo todo lo que se refiere a golpes. Sabemos que hablamos de una disciplina de contacto, como el boxeo, como el karate, tal cual. Pero nosotros buscamos el máximo provecho de la seguridad. Bueno, mira, nosotros recordamos lo que tenemos memoria olímpica o lo que vemos como lo que se llama la mediática, ¿no? Aunque en el 92 no existía Twitter ni las redes sociales, pero sabemos que el primer atleta que nos representó, entre comillas, a nivel internacional, se hizo más viral, fue nuestro Arlindo Gobella. Pero vamos a dejarlo para el segundo corte para hablar un poco de ello. Nosotros estamos muy contentos de que las escuelas y las academias tomen este llamado que hacemos desde Grada Popular y por supuesto de la Radio Rebelde para que vengan y sientan esta emisora como parte de esas mismas academias, porque para eso estamos, para multiplicar el mensaje y para hacer llamado a todos los padres representantes a apoyar a las escuelas y a sus hijos. Apartémoslos un poquito de los celulares, vamos a hablar de eso, de la malicia de las pantallas, de los videojuegos, las adicciones a los videojuegos. Pero eso será dentro de unos segunditos o minutos después que escuchemos este temazo de la gente de Las Palmeras Caníbales. Visita nuestro blog Radio Rebelde 915. Visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Sea bianco, que il nero sia nero, che uno e uno siano due, che la scienza dice il vero, dipende, e che siamo di passaggio, come nuvole nell'aria, che si nasce e poi si muore, questa vita straordinaria, dipende, dipende. Da che dipende, da che punto guardi il mondo, tutto dipende, dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo, tutto dipende. Ma che bello questo amore, specialmente in primavera, che domani sorge il sole, perché siamo in agosto. Dipende. E che più che passa il tempo, e più il vino si fa buono, e quest'onda fa su e giù, e ti porta giù e su. Dipende. Dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo, tutto dipende, dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo, tutto dipende. Niente che mi piaccia come te, e non troverai nessuno che ti ami come me. Dipende. E se tu dirai di sì, con il suono della voce mi vedrai come morir inchiodato alla tua croce. Dipende. Dipende. Da che dipende, da che punto guardi il mondo, tutto dipende, dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo, tutto dipende. We'll be right back. dipende, dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo tutto dipende, dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo tutto dipende, dipende, da che dipende. A che punto guardi il mondo tutto dipende. Bueno, de vuelta en tu grada popular, pues está tu 91.5 FM, la radio rebelde de Katia, desde la Ciudadela Bolivariana, como siempre todos los sábados y ahora los jueves de 2 a 4, así que corre la voz, no son reposiciones, no, es un nuevo día, es un nuevo programa, como todos los días es un nuevo día, si hoy fue un día malo para usted, mañana sale el sol, siempre aparece el sol tras el aguacero. Así dice una canción de Rubén Blades, ¿no? Estamos aquí hoy con el profesor Juan Carlos Ferrer, un señor que adoptó a Caracas como su nueva casa desde hace 8 a 10 años. Él es segundo dan en cinturón negro de taekwondo y él mismo nos visita para contarnos los avances que ha tenido en los 2 años que lleva con su escuela de taekwondo llamada God Beast, que hace vida en el Polideportivo Hugo Chávez Frías, o mejor conocido como Inca el Cuartel. Habíamos ofrecido a Palmeras Caníbales, pero bueno, se coló por ahí la gente de Jarabe de Palo con la canción, la versión Depende en italiano, para que usted empiece a hablar en otro idioma. 2 años haciendo vida, profesor, nos contás que tienes por lo menos, ¿qué? 40 años haciendo taekwondo. Detrás de los 10 años, sí. Tienes 30 años haciendo taekwondo. Sí, señor. Desde los 10 años estoy inmerso en la disciplina, que ha conducido muchos cambios positivos. ¿Y por qué depende apartear a los chamos de las pantallas? Acá en la popular siempre hablamos de esto, de inculcarle a los chamos de que un me gusta o el TikTok no es la vida real. Las redes sociales hay que tomarlas como un entretenimiento. No hay que saber, el chamo a veces se deprime porque no reciben un me gusta por una canción que salieron bailando de TikTok o algunas cosas. ¿Cómo maneja la academia de taekwondo God Beats ese aspecto de las pantallas o los celulares? Bueno, para nadie es secreto que la tecnología, el uso excesivo de los celulares a nivel científico, han salido estudios que anuncian que aletargan el estado de activismo de los niños. Y nosotros tenemos que tratar de devolverlos a la vida real, de que sean más activos, de que hagan más deporte y que sean menos celulares. Por lo menos nosotros en nuestra escuela de taekwondo Gobis tenemos como logro, al menos por atleta, un promedio entre 5 y 6 horas semanales alejados de los celulares. Qué bueno es saber que desde la academia misma les inculcan que la vida real es otra situación, es compartir con los compañeros, aprender a ser respetuoso. ¿Cómo van los valores? ¿Cómo van las lecciones de disciplina dentro del tatami? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se habla en el taekwondo? Sabemos que el taekwondo es algo de bastante disciplina, ¿no? Sí, señor. Como todo arte marcial, el taekwondo es una... Te forma un carácter, ¿no? Un arte marcial formador. Y nosotros en nuestra escuela de taekwondo Gobi hacemos mucho énfasis en cuanto a valores y cultura. Lo que llamábamos vieja escuela, que buenos días, buenas tardes, los buenos modales, sí señor, cómo está, respetar al adulto, ceder el espacio, no interrumpir la conversación de los adultos, sí señor, todo ese tipo de cosas nosotros hacemos mucho hincapié, reforzando siempre desde casa, conversando también mucho con el representante, haciendo vida activa. Claro, y hablemos un poquito también de esa disciplina de a veces muchas academias no se comprometen con exigirle a los chamos, o por lo menos decirle lo importante que es tener buenas notas en las escuelas, ¿verdad? Y cumplir con su deber como alumno, ¿no? Y como representante, ¿no? Digo, representado. Sí, señor. Bueno, particularmente yo hablaría solamente de nuestra escuela de Taekwondo Gobi. Como lo comenté hace unos momentos, hacemos vida activa, ese feedback con el representante, para apoyar, para hacer soporte, para tener esa voz amiga, para motivar al atleta, al niño, la niña, a ese sentido de responsabilidad con todo lo que lo involucre. Desde que cuando se paran y tienen que tender la cama, barrer el piso, lavar los platos. Sí, señor. Todo esto va desde casa. Siempre comentamos a nuestros niños que el respeto, los valores, la cultura, todas esas cosas van desde casa. Si lo haces y lo cumples en casa, en el mundo exterior lo vas a hacer también. Y lo haces con un placer, no porque te estén regañando. Mira, muchacho, vaya a lavar los corotos, sí, vaya, señor, a botar la basura. Así mismo es. Ya cuando usted hace algo porque le sale, sale natural, ¿verdad, profe? Sí, nosotros tratamos de que nuestros niños sean muy naturales, sean muy normales, que aprendan, que sigan esa formación que traen desde casa. Está claro, porque la gente cree que a veces que las escuelas deportivas son un refugio para dejar al carajito ahí 2 horas. Mira, te dejo el carajito ahí, cuídamelo ahí. Así es. ¿Qué opinas tú de esos representantes? Que están errados, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Pero, en Distrito Capital, nuestras escuelas, aquí sí voy a englobar, están muy conscientes de que vienen a aprender, vienen a darle continuidad a ese aprendizaje. Mira, muy interesante lo de que dices, que por lo menos 6 horas a la semana están esos chamos sin tocar el celular, y ojalá lo hagan también cuando vayan a aprender a tocar un instrumento, o si alguna de las chamas va a una escuela de ballet, o un panita hace otra disciplina. Pero creo que el taekwondo le quita bastante tiempo, ¿verdad? La disciplina, los ejercicios son bastante fuertes, ¿verdad? Sí, señor, la disciplina y el compromiso son los factores primordiales. Aparte que son 3 días a la semana. Sí. No está fácil, pero ahí vamos. Claro, ahí más o menos se van todos acomodando a una disciplina, los cuales debemos apegarnos, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? La vida es así, una disciplina constante, y en la misma debemos cumplir ciertos objetivos. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo real en estos últimos 3 meses que queda de año para la escuela? Tengo entendido que en materia de infraestructura estamos un poquito preocupados por un nuevo tatami, ¿verdad, profe? Sí, señores. Nosotros como escuela estamos en la búsqueda de esa herramienta que es vital para nuestro crecimiento, como el tatami. Nosotros, en la medida del tiempo posible, queremos seguir formando niños con condiciones especiales, pero que estén en las condiciones exactas, idóneas, para que ellos no se puedan lastimar a ellos mismos, así como los otros. Claro, claro, la seguridad ante todo. Sí, señor. Y sí, hablamos también de los implementos. Los implementos son los más costosos, los que hablamos de las pecheras, ¿qué se llaman? Los petos. Los petos, y también hablamos que hay guantes, hay canilleras, codera, porque protector inguinal, y también casco. Casco y un protector para el empeine de los pies. Yo lo poco que recuerdo de aquella final que ganó Arlindo Gobella, que fue una medalla de oro de exhibición en Barcelona 92. Estamos hablando, se me está cayendo la cédula feo, del año 25. Estamos en el año 25, ese fue en el 92, hace 33 añitos. Sí, señor. Una medalla de oro que se convirtió hace poco en medalla, antes era medalla de exhibición, y hasta hace poco la acaban de nombrar como medalla de oro oficial, porque es importante que las artes marciales, por ejemplo, los chamos hoy día quieran hacer artes marciales mixtas. Profe, ¿has tenido alumnos que han querido ir a lo que es MMA, es decir, los famosos UFC y aquello? No, básicamente la escuela de Taekwondo Gobi trabaja con atletas infantiles y cadetes. Cadetes hablamos hasta cierta edad. Hasta cierta edad. Nosotros ahorita nuestra población está desde los 20 años hasta los 13 años. Igual si quieres podrías asesorar a algún chico para ayudarlo en una gran parte con el taekwondo a ingresar a la MMA. Cada disciplina tiene sus conocimientos específicos. Por supuesto. Sí, así como el taekwondo, el karate, los que practican MMA requieren un conocimiento específico. Aparte que el MMA es una serie... Es una sumatoria... De varias disciplinas. Sí, señor. ¿Qué opinas tú de ella? ¿Es un nuevo boom? ¿Lo ves como una moda? ¿Lo ves cómo lo ve un profesor, un sensei de taekwondo, este nuevo deportes virales? En este sentido, como practicante y entrenador sabonín de una escuela de taekwondo, solamente me referiría al taekwondo. Ok. Porque hay una paleta de colores en la vida. De gustos, colores, cada quien está en la disciplina en la que él se siente cómodo. Y para cada disciplina siempre hay un entrenador, una guía. Lo importante es que dentro de cada disciplina haya un buen hombre para guiar a este atleta. Claro, un profesor, un director, un sensei que les inculque, por supuesto, los buenos modales, los principios que debe haber en cada academia, el respeto hacia cada individuo que ahí hace vida, ¿no? Sí, ¿cómo cree, profesor, que podríamos lograr una campaña o una concienciación para el distrito o algún instituto municipal del deporte que lo tiene Caracas, ¿no? La alcaldía de Caracas, o quizás la federación les done a ustedes ese nuevo tatami? Un tatami que requieren de 8x8 mínimo o 10x10, ¿no? Sí, señor. Bueno, nosotros estamos en pro, estamos trabajando de la mano con nuestra asociación de Distrito Capital, trabajando muy fuerte, haciendo lo que nos toca. Igual hacemos un llamado a cualquiera de las empresas del Estado o cualquier instituto que quiera donar a algún banco, algún ente también privado, que quiera donarles y acercarse a ustedes. ¿Cómo llegan ustedes? Denos su teléfono o sus redes sociales. Ok, nosotros estamos ubicados, como ya se refirió, en Catia, en la parroquia Sucre. Estamos en la avenida del Cuartel, en el polideportivo Hugo Chávez. Anteriormente Inca del Cuartel. Nuestros teléfonos 0424-366-0705. Otra vez. 0424-366-0725. Ahí tienen, pues, Taekwondo Go Beach, una academia de que hace vida en el polideportivo Hugo Chávez Frías, aquí en la avenida del Cuartel, antiguamente aquí a escasos 100 metros de la ciudad de la Bolivariana, donde se ubica la Radio Rebelde. Para nosotros es un placer y por supuesto darle a todas las academias deportivas venir a hablar de eso, de los costos, de los valores, de lo que realmente, cómo hacen esos muchachos para viajar. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo hicieron para llegar? ¿Con qué apoyo llegaron a estas tres ciudades que fueron últimamente? Fueron a Guárico, Mérida y Yaracuy. ¿Cuántos viajaron? ¿Quién los ayudó? Si es que alguien los ayudó. ¿O hicieron el 20 tú? El reunir plata para hacer rifas y demás, ¿no? Bueno, como ya lo había comentado, de la mano con nuestra asociación, nuestro presidente, el maestro Luis Rodríguez, quien ha gestionado a través de los entes para que nosotros podamos estar, en este caso no es solamente a nuestra escuela, a todas las escuelas. Claro, porque fueron a representar el distrito, ¿no? Sí, señor, como a esas otras escuelas que conformamos el equipo de Distrito Capital. ¿Cuántas escuelas te tuviste que batallar en ese tatami para poderte ganar esos cupos? Bueno, fueron algunas, fueron bastantes, pero hicimos el trabajo y estuvimos, conformamos el equipo de Distrito Capital y fuimos, hicimos el trabajo. Qué bueno, me gusta cómo trabajan las artes marciales porque aparte que hay un mérito por el medio, también un respeto por cada una de las escuelas y el trabajo de cada una de ellas, ¿verdad? Sí, señor. Ahí es donde radica nuestro punto de partida, en el respeto, en la unión, en el trabajo en equipo, en saber acatar y obedecer las normas y las reglas y las direcciones de nuestro presidente. Volvamos a hacerle un llamado a todos los que pueden estar escuchando esta entrevista en nuestra 91.5 FM, la Radio Rebelde, profe, a todos los que tengan algún hijo con discapacidad y ustedes están abiertos a darles cabida y darles, por supuesto, la bienvenida en su escuela, ¿no? Sí, señor, por supuesto. Bienvenidos a nuestra escuela. Tienen las puertas abiertas. Todos aquellos representantes que tienen niños con discapacidad, por favor, acérquense. Son 3 días a la semana, ¿no? Son 3 días a la semana. Ya tenemos atletas activos, ya tenemos a niños, niñas que han estado y han formado parte de los eventos. Queremos seguir trabajando con ellos. La inclusión como primer objetivo. Y bueno, si llega el tatami nuevo con sus medidas olímpicas, bienvenido sea. Amén, que así sea. Mire, profe, usted es graduado de licenciado en Administración en Talento Humano. Sí, usted, señor. Usted tiene que manejar, bueno, un sinfín de egos allá dentro de la escuela, ¿no? Bueno, cada escuela maneja sus criterios. Sí, sí. Pero me siento honrado de contar con escuelas hermanas que manejan criterios positivos. Además, ha recibido alguna ayuda, ¿verdad?, de alguna empresa privada que les ha ayudado en algunas cositas, ¿no? Sí, sí. Si quiere agradecer. Bueno, agradecimiento a Gaxu, que se ha acercado a nosotros a voluntad propia, a donar equipos a los niños para que nosotros podamos estar, podamos ser parte, podamos seguir funcionando. Muy importante que las empresas se lleguen a colaborar con estas escuelas que son las canteras de los futuros medallas de oro de Venezuela. Amén, amén. Todos alamos a que Venezuela sea siempre una potencia deportiva y por supuesto a crear nuevos y maravillosos ciudadanos que defiendan el tricolor ahí en el tatami o si no, en otras circunstancias que después veremos en la vida. Sabemos que la vida es fuerte, pero hay que echar para adelante, señores. Vamos a un nuevo corte en esta grada popular. Recordamos los puntos de contacto: 0412-736-0577. Recuerda que grada popular no solo sale los sábados de 7 a 9 de la noche, sino también resurgimos los jueves de 2 a 4 de la tarde. Llevamos 3 emisiones. Esperemos este jueves. Tenemos 2 invitados, 2 academias. Vamos a ver cómo llevamos esa entrevista. Son 2 horas. En 2 horas uno puede hablar mucho, mucho, mucho. Vamos a escuchar un nuevo tema musical y volvemos en Statu 91.5 FM. Recuerden que tenemos un blog, gradapopular.blogspot.com. De noche siempre ando borracho, mi cama es mi ataúd. De día cuando me levanto, renuevo mi vida en la luz. De noche siempre ando borracho, mi cama es mi ataúd. Yo soy de otro extremo y busco mi rumbo. Tercer mundo y busco mi rumbo. Sube, sube. Yo soy la cosa que la gente niega, la herida que no para de sangrar, un prototipo de los barrios pobres, un elemento socio marginal. ¿Qué van a hacer? La policía, también la CIA, la economía y el Consejo de la Seguridad. Y aunque no escuche lo que te digo, soy un reflejo de tu enfermedad, de tu enfermedad. Yo soy el tercer mundo y busco mi rumbo. Yo soy del tercer mundo y busco mi rumbo. Salgo en la radio, salgo en la tele, soy más famoso que Mirtha Legrand. Y aunque no escuches lo que te digo, soy un reflejo de tu enfermedad. Yo soy la cosa que la gente niega, la herida que no para de sangrar, un prototipo de los barrios pobres, un elemento socio marginal. Yo soy del tercer mundo y busco mi rumbo. Busco mi rumbo. Yo soy del tercer mundo. Yo soy del tercer mundo y busco mi rumbo. Busco mi rumbo. Yo soy del tercer mundo. este final. No lo esperaba. Aún sale mal. Aquí no queda nada por hacer. No, Anto. Yo me quedo. Respeto la resolución de la mayoría. Pero eso es un suicidio. La emisora comunitaria de Catia, Radio Rebelde 91.5 FM, con más fuerza. Sí, señores, escuchamos a la gente de Las Hormigas Negras de la Argentina para el Mundo con su canción Tercer Mundo. Esto es grabado popular por la 91.5 FM, como escuchaban en los eslogan o publicidades que tenemos de nuestra emisora. Por cierto, este domingo se nos está dejando pasar, hay una obra de teatro. Una obra de teatro muy buena para todos los chamos, para que se acerquen a la sala de teatro Aquiles Nazoda, donde está ubicado, donde estuvo ubicado por mucho tiempo el cine Urdaneta. ¿Dónde es eso? En el Silencio. Usted se baja en Plaza Miranda y baja como si fuera a la Lecuna, muy paralelo a lo que es Puente Escondido, es decir, paralelo a la Varal. Está muy cerquita de Plaza Miranda. Usted se baja en Capitolio, en el metro, para que se ubique, baja a Plaza Miranda. Y ahí, en ese paralelo a la Varal, por ahí es Puerto Escondido, donde estaba el antiguo diario El Nacional, o cine Urdaneta. Hoy se llama Teatro Aquiles Nazo. Hay una obra de teatro mañana a las 3 de la tarde. Es sobre nuestro mismo Aquiles Nazo, el mercado de los saberes con Aquiles Nazo. Ya vamos a estar colocando la publicidad cuando son las 7:38. Volvemos aquí con esta excelente entrevista que está fluyendo muy bien con nuestro sensei Juan Carlos Ferrer, un señor, un atleta, porque también fue atleta. Casi todos los profesores de las escuelas deportivas han sido atletas, o como dirían por ahí, casi grandes ligas. Juan Carlos, tú competiste por más de 30 años, hiciste, me imagino que todavía te preparas, porque tienes que mantener tu disciplina. Sí, señor. Antes que todo, voy a hacer una corrección. En nuestra disciplina no se nos conoce como sensei, sino como sabonín. Ah, ok, hay que corregir. Sí, okay. Hay que corregir eso para que podamos identificar. Y respecto a lo que me estabas preguntando, sí, yo competí durante mucho tiempo y sí, me mantengo, trato de educarme, de leer, de hacer activismo con la disciplina, porque enseño con los hechos. Aparte que me imagino deben ustedes como profesores deben tener ciertas ¿cómo se llamaría? Preparaciones en el año. Sí, quizás sí. La asociación los llama, o la federación, para que se preparen. Hay un calendario anual, okay, de la federación, y nosotros a través de la asociación de distrito, de la mano de nuevo con el maestro Luis Rodríguez, hacemos estos cursos, estos entrenamientos. Para actualizarse. Para actualizar, para certificarnos como entrenadores. Qué bueno. Las actualizaciones en cuanto al área deportiva, al nivel de competición, para que nuestros atletas estén a la punta de los nuevos cambios, de las reformas, de las adaptaciones. Tenemos entendido que el taekwondo se practica ¿de qué año en Venezuela? El taekwondo llega a Venezuela a partir del 65-70. Ok, tiene ya aproximadamente entre 35 más 25, son 60, 80 años. Sí, señor, sí, señor. 80 años, y porque siempre el taekwondo está casado con la bandera de Corea del Sur. Porque nosotros, es un deporte que viene allí, ¿verdad? Exactamente. Se dividió, está dividido, así como Corea del Sur, Corea del Norte, el taekwondo también. Pero en este caso nosotros hablamos del que nos compete, que sí, es el WT. Es el más popular, el más viral. No quisiera decir el más viral. El más conocido, quizás. Porque por respetar ámbitos y criterios. Claro, claro. Pero sí, el WT, que es el olímpico que nosotros hacemos, es un arte marcial, disciplina deportiva, que es muy practicada a nivel mundial. Y tú, la mayoría de la de los chamos salen con un uniforme habitual para cuando van a competir. Me imagino que cuando fueron con distrito, todos fueron de los colores nuevos del distrito, porque tenemos colores nuevos, ¿no? Sí, señora. Hoy sí. Vienes vestido de tu academia, vienes vestido con el logo de tu academia, el logo de la federación, el logo de la asociación de Taekwondo de Distrito Capital. Así mismo es. Y entiendo que siempre recibes ayuda de ambos ámbitos, pues, de la asociación tanto como la federación. Bueno, la Federación Venezolana dicta las directrices y la Asociación de Distrito Capital en este sentido nos empapa con toda la información. ¿Cómo ves a Venezuela ubicada en el ámbito internacional de taekwondo? ¿Cómo lo podemos clasificar según las últimas competiciones? Vamos creciendo, vamos repuntando. Hay buenos venezolanos, particularmente de Distrito Capital, que están haciendo muy buen trabajo. Claro, recordemos que este deporte se practica en casi todo el ciclo olímpico que compite Venezuela, que viene siendo los Juegos Suramericanos, los Bolivarianos. Sí, señor. Los del ALBA. Venezuela compite como en 8 competencias. Hay una pirámide. Hay que ir a también hay que clasificar, ¿verdad? Para ir a un Panamericano. Sí, señor. Hay chequeos para poder participar, hay clasificaciones. Primero aquí y luego en las partes regionales. Sí, señor. Bueno, me imagino que eso pasa todo en todas las asociaciones o artes marciales que tenemos a nivel internacional. Muy bonito que se compita, que se respete. Y por supuesto, el llamado es a que participen y colaboren también con esta escuela, con esta academia llamada Go Beats de Taekwondo, que hace vida en el Polideportivo Hugo Chávez Frías o Inca el Cuartel. Están totalmente invitados a visitarlos y nos repite los números, profe. Estamos en el 0424-366-0705. También estamos en el 0412-900-3941. 900-3941. Sí, señor. Okay. ¿Tenemos redes sociales, profesor? Dojan Gobis. Dojan Gobis. Así los localizan. @ Dojan Gobis. Gobits, el bits es con B de burro y S. Eso es correcto, B labial. B labial, o labial dental. Bueno, hablamos que el taekwondo es un poquito costoso con respecto a lo que son los protectores y todo aquello, pero no hay exclusión, no hay manera, no hay excusas para no hacer deporte y, por supuesto, y como todo objetivo de cada academia, es formar nuevos ciudadanos. Sí, señor. El llamado entonces a que todos se acerquen aquí al Polideportivo. Ellos dan clase lunes, miércoles y viernes. ¿De qué hora a qué hora? Estamos desde las 4 hasta las 7 de la noche. De 4 a 7 de la noche. Profe, para complementar ya en esta primera hora de grada popular, vamos a hacerle el llamado, reiterarle a las instituciones si quieren colaborar con la escuela, si pueden colaborar con algunas, por ejemplo, para la adquisición del tatami o de algunos objetos que le hagan falta para la protección, para los chamos. Adelante. Bueno, invito a todo este ámbito de organizaciones que están dentro del Distrito Capital a que se acerquen, nos conozcan. En primer lugar, vean el trabajo que hacemos. Sean partícipes del crecimiento de los atletas, del nivel de inclusión que nosotros tenemos, para que podamos seguir formando, para que podamos seguir siendo la mano amiga del representante, de ese papá, de esa mamá que está en casa, que quiere que su niño haga deporte, que quiere que su niño esté a un nivel activo, que haga cosas positivas. Sí, cosas positivas, y que se aleje un poquito de este nuevo vicio o esta nueva moda de volverse zombie ante una pantalla. Aleje un poquito, señora, señor, padre, representante, abuelita. No deje que ese niño se meta en esa pantalla como una adicción. Usted le quita ese celular y quieren pelear con usted. No. Tiene que inculcarle al chamo que hay museos, que hay bibliotecas, que hay academias que les pueden enseñar a tocar un 4, les pueden enseñar a tocar una guitarra. Y un sinfín de deportes que puede hacer. A mí me gusta cuando yo vengo para estos lados de la ciudad de la Bolivariana, porque es un refresco ver tantos chamos uniformados de deportistas, tantas chamas haciendo kickingball, voleibol. Dígame ahí en ese polideportivo o ese Inca del cuartel que tú consigues academia de voleibol, de fútbol de salón, chamitos jugando béisbol, mujeres jugando kickingball, los panas en el otro lado haciendo natación. Es interesante que uno vea tantos chamos y porque es importante ese deporte. Obvio, el mismo Simón Bolívar nos decía que hacer deporte es hacer patria. Si quiere agregar algo más, profesor Juan Carlos Ferrer. Hagamos deporte. Invitemos, involucremos al amigo, a nuestros hijos, al vecino, a nuestra esposa. Hagamos deporte. Sigamos una vida activa. Así mismo es. Y aparte que ahí nace el mismo polideportivo, se envía una cantidad de academias. Usted va a conseguir ahí karate, voleibol, básquet, fútbol salón. ¿Qué más hay ahí? Ah, bailoterapia, yoga. Kicking ball. Yoga, yo vi hasta yoga. Ah, y las telas. Ese deporte se ve fuerte, hay que tener fuerza en las piernas para poder encaramarse en esas telas. Bueno, profe, para nosotros es un placer haberlo tenido aquí. Espero que se cumplan los objetivos de este año 2025, que ya está por concluir, nos queda apenas un trimestre. Su objetivo es más inclusión, sí, ciertamente, sí. ¿Verdad? Bueno, y muchas gracias a ti por siempre invitarnos. A la orden. Espero que estas sesiones se repitan con el tiempo. Claro, y así invitamos al resto de las academias que hacen vida allá en el polideportivo. Por supuesto, esto está para que cuando vayan a competir o cuando vengan con buenas medallas y tal, venga para acá, hablemos un rato más. La conversación fluyó bastante. Esto es Grada Popular. Recordémosles que también salimos los jueves de 2 a 4 de la tarde. Ya llevamos 3 semanas saliendo. Y por supuesto el objetivo de Grada Popular, que es una revista contrainformativa, que le abre espacio a los emprendimientos y le da cabida, por supuesto, a todas las academias deportivas. Porque para nosotros hacer deporte es hacer patria, como diría el padre de la patria, Simón Bolívar. Vamos a escuchar un nuevo tema musical y volvemos con el complemento de Grada Popular, que viene con sus habituales secciones. Vamos a hablar un poquito de los cursos que se vienen de la gente del INSES y los panitas de lo que es la Escuela de Comunicación Popular Yanira Bornoz, que es de la Fundación Ciudad CCS. Vamos a escuchar otro tema musical y volvemos en unos minuticos. De principios y calibre incaudicable que se clava en la cabeza del junkie que nos invade, asestando los golpes necesarios para vencer. Sueno duro como el violín de Ramón Mercader, porque el reaccionario merece que se le arrime. Por traidores como Trotsky, el burgués aún nos oprime. Como ejemplo del valor, la entereza y de la moral de gente consecuente cual comandante marcial, fundando las fuerzas populares de liberación, careando sindicatos que le sirven al patrón. Hoy honro en esta prosa cada mujer valerosa como Mildred Abons en combate contra Somoza, de todas las formas queriendo joder al amo. Ágiles genios atracando bancos como Camo, financiando la revolución con gran sagacidad, con acción como la expropiación de la plaza Ereván. Maestros auténticos, rebeldes con criterio, siendo artista militante como fue Alfaro Siqueiros, intentando ajusticiar a Trotsky, pagando cárcel. Hizo huelgas, fundó sindicatos sin amilanarse, haciendo del pincel y la pintura un gran misil, yendo a España para combatir en la guerra civil. Es que para transformar este presente tan absurdo se necesita así tan valientes como Rosa Luxemburgo, sabiendo que solo el socialismo puede hacer posible la liberación total de la mujer. Es necesario concienciar al gueto como hizo Fred Hampton. Somos hijos de la libertad como Roque Dalton, alzando los puños insurgente nuevamente, porque no se rindió y resistió hasta la muerte. Sacrificio, abnegación y consecuencia, por los oprimidos batallando sin clemencia. Alzando los puños insurgente nuevamente, porque no se rindió y resistió hasta la muerte. Su ejemplo es una estrella encendida en la eternidad, presente siempre, hijos de la libertad. Ante de la ofensiva enemiga no retrocedo. Insisto en la revolución como Inti Peredo. Se debe reivindicar la grandeza de Clara Zetkin con agitación en vez de batucadas y confetis. Tuvo claro que la mujer proletaria debe combatir también al reformismo que la engaña. Que la doble opresión femenina solo se acaba aboliendo por completo a la propiedad privada. Hay que combinar la teoría con la praxis y tomar partido hasta en prisión igual que Gramsci. En alto la roja bandera de la hoz y el martillo por internacionalistas como fue Alexis Castillo. Aniquilando nazis para salvar a su pueblo o mandando a ejecutar al zar como Jacob Sverdlov. Organizando el partido aunque fuera en el exilio, impasible y táctico escapando del presidio. Los principios vencen ante toda desviación y eso lo tuvo claro aquí Pedro Vázquez Rendón. Junto a Libardo Mora luchando de forma seria, escupiendo la línea cruchovista de Gilberto Vieira. Cayeron en combate pero no olvidamos la gesta insobornable que nos dejó su legado. Al igual que Nico Zakariadis hizo en Grecia, desde la misma celda impulsando a la resistencia. Alzando los puños insurgente nuevamente, porque no se rindió y resistió hasta la muerte. Sacrificio, abnegación y consecuencia, por los oprimidos batallando sin clemencia. Alzando los puños insurgente nuevamente, porque no se rindió y resistió hasta la muerte. Su ejemplo es una estrella encendida en la eternidad, presente siempre hijos de la libertad. Disciplina y lealtad mantuvo encendida la antorcha de comunistas sensatos firmes como Enver Hoxha. Odiando al revisionismo denunciando su delito, confrontando con títeres como Carrillo y Tito. Defendiendo al marxismo para acabar con la miseria, aunque me fusilen como al gran Labrentiberia. Sin ceder ante el traidor que se enmascara con la rabia de Mónica Earl vengando al Che Guevara. Odiando la prensa del banquero y su adalid, añoro periodistas del talante de John Reed. Escribiendo y apoyando la revolución de octubre, no fui un mercenario que a criminales encubre. Como los medios de aquí que nos querrán siempre ignorantes y nunca te hablarán del gigante Miguel Hernández. Admirando a quien se escabulló sin dejar rastro, astucia y habilidad al estilo Teodoro Castro. Ando con los ojos abiertos ante el peligro, como Félix Dersinsky y la Checa voy con sigilo. Tenaces invencibles que la insurrección comandan, toda una vida luchando como Manuel Marulanda. Coraje de hierro ante la dura tempestad, soportando el cruel encierro como Simón Trinidad. Dejando de lado una vida llena de lujos para entregarse a la causa por el pueblo sin tapujos. Como Marina Raskova y su voluntad bien férrea, impulsando a la mujer a luchar en la fuerza aérea para aplastar al fascismo aunque la vida les costara. Esto va por cada bruja que nos cubrió de sus garras. Alzando los puños insurgente nuevamente, porque no se rindió y resistió hasta la muerte. Sacrificio, abnegación y consecuencia, por los oprimidos batallando sin clemencia. Alzando los puños insurgente nuevamente, porque no se rindió y resistió hasta la muerte. Su ejemplo es una estrella encendida en la eternidad, presente siempre hijos de la libertad. Los pueblos que han decidido luchar por su libertad y mantener la libertad alcanzada, construiremos la nueva vida. Héroes y valientes, ¿por qué no ves la luna, niña Palestina? El humo de las bombas no dejan que la mire, niño occidental. ¿Tampoco puedes ver el sol? ¿Ni las aves volar libres en el cielo? Aquí aves de hierro son y depositan huevos en nuestro cielo, que cuando tocan el suelo se convierten en muerte, llanto y destrucción. Pues las aves de hierro, niño occidental, no paren vida, sino muerte, sale de dentro de sus vientres. Palestina libre necesita el mundo para ser más libre y más justo. Pueblo sabio de saberes viejos, es triste tu asediado presente. De falsa izquierda se viste América y de las sionistas empresas se alimentan. Heroico pueblo de Jesús, de Arafat y los Abayat, y de muchos niños, héroes y valientes, que fueron obligados a no jugar, héroes sin nombre, convertidos en hombres, hombres valientes, de corazones grandes, algunos mártires, otros sufriendo desterrados, otros presos desde que nacieron, viendo invasores asesinando a sus hermanos, violando a sus mujeres, soldados de la muerte, colonos y rabinos despiadados. Son los nuevos nazis de este tiempo, tiempos de niños, héroes y valientes. Diego Darcenero, Montevideo, Uruguay. Escrito en 2018. Estás en sintonía de tu radio rebelde 91.5 FM. ¡Mira el mercado de los poderes creadores del pueblo! ¡Mira, mira! Al teatro con Aquiles y Comunicalle. Este domingo 14 de septiembre, despedimos las vacaciones en el Teatro Aquiles Nazoa con el mercado de los poderes creadores del pueblo. Un espectáculo con todo el espíritu y la sensibilidad del poeta de las cosas más sencillas. Yo los cuento, la poesía, las canciones, los juegos. Domingo 14 de septiembre, 3 de la tarde, en el Teatro Aquiles Nazoa, sede de Corazón Salsero. ¿Y sabes dónde queda? ¡Facilito! En el silencio, entre las esquinas de Puente Viejo a Puerto Escondido. Teatro Aquiles Nazoa, un nuevo espacio para las infancias. ¿Qué quieres? ¡Mira que me voy! Sí, señores, vamos al teatro, vamos al Aquiles Nazoa. Ahí en lo que fue el cine Urdaneta, el famoso cine, más de uno se debe acordar. Esto es Grada Popular por la 91.5 FM, son las 7:57. Fue una grata entrevista que tuvimos acá con nuestro profesor de la Escuela de Taekwondo God Beats, el amigo Juan Carlos Ferrer. Están todos cordialmente invitados, cada uno de los que tienen academias deportivas en nuestra parroquia Sucre y alrededor. En Grada Popular no nos cerramos a otras actividades. Tuvimos acá también a una academia de baile que hace vida en el centro de la ciudad, en la parroquia Altagracia. Nosotros debemos a todos los gremios organizados de nuestra Caracas. Y estimulamos y le damos visibilidad a todos los emprendimientos, porque creemos también que las academias deportivas son un emprendimiento. Ahí se forman nuevos ciudadanos y los futuros medallas de oro de Venezuela. Tendremos también que recordarles a los padres representantes, güey, esta campaña que tenemos que tener todos, no solo los profesores de estas actividades en las escuelas deportivas y en las escuelas de formación, sino también en la casa, que es la primera escuela de formación. Si usted no da el ejemplo en su casa, señor, parándose temprano, recogiendo su cama, con el buen aseo de la casa y por supuesto el personal, ¿qué está creando usted? Un nuevo ciudadano, un ciudadano que no le va a hacer caso a las leyes, un ciudadano que no va a ser disciplinado. Mira, y en esta onda de artes marciales mixtas, vamos a invitar a la gente a que se acerque este 20 de septiembre, exactamente dentro de 7 días, el próximo sábado, a lo que es la Plaza de las Américas 2. Allá arriba en el Centro Comercial Plaza de las Américas 2 va a haber un evento de MMA. MMA, para los que no saben, es artes marciales mixtas, es decir, el famoso UFC. Es un evento donde se enfrentan varios contendores de varias disciplinas del deporte de las artes marciales con diferentes estrategias, obviamente. Tenés que saber un poquito de cada cosita para poder dominar el rectángulo o la jaula. En este caso casi siempre se pelea en una jaula, como una cerca, donde se enfrentan dos contrincantes en 3 rounds, o depende si es una final, puede ser 5 rounds. ¿Quién nos invita? La gente de Gladiators Liga MMA. @ Gladiators Liga MMA. Nos invita para este evento del 20 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. La entrada es totalmente gratis. Por supuesto, acérquense a Aquiles Nazoa, la sede de Corazón Salsero, este domingo 14 de septiembre, para este gran obra teatral sobre Aquiles Nazoa a partir de las 3 de la tarde. vamos a acercarnos, vamos a compartir con todos nuestros chamos, sobrinos, primos, y llevémoslos al teatro. Vamos a sacarlos un poco de lo que son las redes sociales y las pantallas, que están convirtiendo a nuestros chamos en nuevos zombies. También invitarlos a que vayan al teatro. Ya el domingo a las 4 de la tarde se va a estar presentando esta obra en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, que está ubicado en la avenida Los Manolos junto a la avenida Andrés Bello. La obra se llama Los Cuatro de Copenhagen, quien va a estar dos fines de semana, es decir, a partir de este jueves pasado 11 de abril hasta el 28 de septiembre. Yo dije abril, sí, no, era septiembre, disculpa. Jueves 11 de septiembre comenzó esta obra teatral llamada Los Cuatro de Copenhagen, la cual va a estar dos fines de semana. Por ejemplo, mañana domingo va a estar a las 4 de la tarde, y el próximo jueves, viernes y sábado a las 6, y el próximo domingo a las 4, donde el Teatro Alberto de Paz y Mateo. Esto tiene un costo de apenas 3 lechuguitas, es decir, casi 500 bolívares. Otro hermanos que van a hacer un evento el 20 de septiembre, es decir, el sábado que viene, son los amigos de Ciudad Canción con el concierto Raíz. ¿Quiénes están ahí? Amaranta, Luisana Pérez, José Delgado, Enrique Duarte Oquilombo, Javier Marín, Eduard Bologo, Nelson Contreras, Alfredo Gutiérrez. ¿Dónde? En el Tiuna El Fuerte. ¿Dónde queda Tiuna El Fuerte? En la avenida Longaray de El Valle. A partir de las 6 de la tarde, esto tiene un costo de 300 bolívares, que no empobrece ni enriquece. Un poquito menos de 2 dólares. ¿Y qué más tenemos por aquí? Los amigos de INCES Caracas, que siempre recordamos, @ Escuela de Medios INCES en Instagram. Tienen un par de talleres. El primero es de taller de redacción periodística, que va a partir de este 15 de septiembre, es decir, este lunes, del 15 al 19 de septiembre, totalmente gratis. Es un par de talleres que van a estar realizando, por ejemplo, este taller de redacción periodística y creación de contenido para TikTok. Así dice un loco que sale en televisión y está en Miami, quien fue un actor de un canal ya desaparecido. Franklin, ya se me olvidó hasta el apellido. Franklin Gutiérrez, creo que es. Bueno, @ Escuela de Medios INCE, la misma va a estar dictando estos dos cursos, que son totalmente gratis. Continúa también la Liga de Fútbol, la Liga 2, que siempre nosotros vamos parte de su alineación, o cómo va la liga. Nos enfocamos más en esta Liga Fútbol porque son 16 equipos luchando por un cupo a primera división, o sea, bastante difícil. En @ la Liga Fútbol tenemos que ya comenzó una nueva jornada. Por supuesto, la misma partió este fin de semana, se concretaron algunos encuentros, algunos resultados. Por ejemplo, este viernes los amigos de Dinamo de Puerto Cabello le ganaron 2-0 a la gente del Club Sport Marítimo de La Guaira. El Mineros de Guayana cayó 1-2 ante el Monagas B en Cachamay. Ya se empiezan a ver los nuevos clasificados a la siguiente ronda. Da un poco clasificado al Barquisimeto, Sport Club, al Dinamo Puerto, al Marítimo de La Guaira, gracias a los resultados. Y por ejemplo, el día de hoy, con un gol de Luis Jiménez, el Barquisimeto Sport Club le ganó en casa al Vigía Fútbol Club. Esperemos las próximas jornadas y la consecuencia de este torneo interesante de la Liga Fútbol 2, que es un poquito largo, pero no deja de ser interesante porque son 16 clubes que se van batallando para conseguir el objetivo final. El objetivo final es un solo cupo a primera división. Bastante fuerte, pero no deja de ser interesante. Otros que se están preparando son los amigos de la Sub-17, es decir, nuestros amigos de la Vinotinto. Sabemos que venimos de una derrota humillante ante Colombia el pasado martes. Ya eso lo hablamos el jueves pasado. Vamos a pasar la página. Obviamente fue una derrota humillante de 3-6. Un resultado tenístico y del cual para levantarnos eso nos va a costar bastante. De hecho, por ahí había una nota de Líder en Deportes, un diario de la gente de Unión de la Última Noticia, que en la misma anunciaban que la Vinotinto ya tiene un juego pautado en lo que se llama un juego de preparación ya para la siguiente ronda, ¿no? Vamos a jugar contra Nigeria dentro de unos días en Houston, juego amistoso. Por supuesto, en Grada Popular les invitamos a que nos contacten a través del 0412-736-0577. Aquí siempre estamos dispuestos a, por supuesto, dar a conocer su emprendimiento y, por supuesto, anunciar aquí las diferentes noticias que no vas a escuchar en otros medios de comunicación. Nosotros somos conscientes de que muchas veces la gente no se enfoca sino en la media, es decir, en lo que le dicen los medios de comunicación o las redes sociales, que mantiene mucha gente confundida. Y por supuesto, por ejemplo, los amigos de @ Escuela de Comunicación Popular Yanira Adorno, es decir, Ciudad Caracas CCS, estuvieron en un evento donde se dio una inducción a las redes sociales dirigida para los emprendedores caraqueños. Esta iniciativa formó parte de la vertiente formativa del Plan Caracas Sonríe, que lleva a cabo la Alcaldía de Caracas en todas las parroquias en colaboración con la Fundación para la Comunicación Popular CCS. Interesante, porque en Ciudad Caracas y en lo que es la Escuela de Comunicación Popular Yanira Adornos siempre están dictando talleres para la formación de los diferentes emprendedores o simplemente los amigos que quieren aprender a llevar una red social, que quieren, por supuesto, conocer cómo abordar las diferentes métodos para llevar las redes sociales. Ahí puedes recibir talleres de Word, de Excel y una cantidad de eventos, como hasta cómo manejar una cámara en televisión. Interesante, no solo ellos, sino también nuestros amigos de la Escuela de Medios INSE, que es totalmente gratis. Ciudad Caracas cobra una colaboración y no pasa de los $5. Así que bueno, vamos a asistir, vamos a buscar las redes sociales de @ Ciudad CCS o @ ECPYA, que viene siendo la Escuela de Comunicación Popular Yanira Adornos. Nos contaban aquí los panas de Ciudad Caracas que estuvieron haciendo un evento para brindar herramientas de redes sociales a los emprendedores. El mismo se efectuó hace poco junto a la alcaldía en un plan que se llama Caracas Sonríe. Plan Caracas Sonríe. En la sede de la escuela, eso se realizó el pasado 12 de septiembre, y la nota dice lo siguiente: en la sede de la Escuela de Comunicación Popular Yanira Adornos se llevó a cabo una enriquecedora inducción sobre redes sociales dirigida a emprendedores caraqueños. Esta iniciativa forma parte de la vertiente formativa del Plan Caracas Sonríe, que lleva a cabo la Alcaldía de Caracas en todas las parroquias en colaboración con la Fundación para la Comunicación Popular CCS. El objetivo es empoderar a los emprendedores en el uso de las herramientas digitales, así lo dio a conocer la periodista Ibis Márquez, coordinadora de las redes sociales de Ciudad Caracas, quien subrayó la relevancia del marketing digital en el mundo actual. Las redes sociales son una puerta abierta para conectar con el público y potenciar los emprendimientos, entre algunas cosas que nos dijo la amiguita Ibis Márquez. Los participantes también compartieron sus impresiones sobre el taller. Muchos lo calificaron como un taller completo para entrar en el mundo del emprendimiento y para poder asistir a las redes sociales y emprender y enfrentar a este mundo que poco a poco se va haciendo un boom entre todos los que día a día estamos revisando el celular. Aquí nos colocan los amigos que la Escuela de Comunicación Popular Yanira Albornoz no solo ofrece talleres educativos como este, sino que también cuenta con una variedad de programas diseñados para fortalecer las habilidades de los emprendedores. Para más información, ellos nos invitan a entrar a analizar y ver cuando publican sus talleres y actividades a través de su red social SPYA y conocerlo a través de la página web ciudadccs.info, la cual es la página de este periódico interesante, la Alcaldía de Libertador en Caracas. Por supuesto, en Grada Popular y en Radio Rebelde vamos a estar retuiteando y dando a conocer las diferentes formas de cómo llegar a estos señores, ¿no? A estos señores que día a día nos inculcan nueva enseñanza, porque nadie, como dice por ahí, nadie nace aprendido. Vamos a escuchar un nuevo tema musical en esta Tu Grada Popular. Recuerden los puntos de contacto 0412-736-0577. Tocando los abuelos del ska. ¿Tú quieres bailar? Ven a bailar. No seas idiota, nadie te va a mirar. Y si no bailas, escamillón, no tengo por qué darte la bendición. Muy bien, olimos a cerveza y a ron también. Somos dos abuelos que tú siempre has querido. Bailas hasta que el sol se haya ido. Y si no bailas, camillón, no tengo por qué darte la bendición. Bailas de izquierda a derecha. Bailas con sin sospecha. Abuelos prohibidos. abuelos del ska. Abuelos, abuelos, abuelos del ska. Abuelos, abuelos, abuelos del ska. Nosotros somos los abuelos del ska. Ska. La emisora comunitaria de Catia, Radio Rebelde 91.5 FM, con más fuerza. Sí, señor, de vuelta en tu grada popular, como todos los sábados de 7 a 9 de la noche. Quien les acompaña por aquí, Javier Xavier, en la producción y conducción de este espacio. Igualmente, invitarlos todos los jueves de 2 a 4 de la tarde, donde afrontamos una nuevo día y un nuevo horario para darle cabida a todos los emprendedores y demás expositores de la cultura que quieran venir a tu grada popular y por supuesto a la Radio Rebelde 91.5 FM, una de las canteras o trincheras de comunicación popular que tiene nuestra Caracas. En la misma, por supuesto, invitar a todas las comunas, a todos los consejos comunales, a que se activen y sepan que en grada popular y en la Radio Rebelde está hecha para que todos participemos. Recordando a su vez también a los amigos de los institutos, que debemos también darle cabida a las instituciones, a nuestros medios de comunicación comunales, a nuestros medios de comunicación participativos, alternativos o comunitarios, a una, por supuesto, una pauta publicitaria. ¿Por qué no? Estos días nos conseguimos una grata sorpresa en la avenida San Martín de Caracas, en la parroquia San Juan. Una tienda llamada NutriVida, NutriVida, en la cual está llevada por el Instituto Nacional de Nutrición y fue inaugurada este 25 de agosto. Las mismas están exhibiendo 8 productos que van desde Nutrifororo, crema de arroz, Nutricereal, cacao y otros alimentos basados en productos naturales como la yuca. Estos personajes del Instituto Nacional de Nutrición, bueno, tienen esta tienda hermosa, la cual tiene un espacio bien ameno, con sillas como para tomarse un café y para sentirse a gusto. Me gusta ese punto de encuentro porque se nota que lo están haciendo para un pueblo que está necesitado de, por supuesto, de una buena nutrición y de que los asesoren. ¿En qué temas? En muchos temas. El pueblo venezolano necesita asesoramiento, no solo en alimentación, porque eso se basa también en la soberanía, ¿no? Sepamos todos y todas que la soberanía no es solo ir a echar plomo o defender la patria, no. La soberanía también va en la parte alimenticia. La soberanía va en defender también que debemos comer sano, que debemos comer alimentos con la pureza o con la naturaleza que debe tener. Consumir productos, primero, hechos en Venezuela. Segundo, por supuesto, comprar venezolano. Y tercero, comer lo más natural posible. Debemos recordar que somos lo que comemos. Así que desde Grada Popular y desde la Radio Rebelde, la 91.5 FM, siempre estamos habituados a recordarles a todos los ciudadanos que no debemos llevarnos por tantas cuñas, por tanta publicidad. Como lo decía en el programa anterior el compañero que nos antecedió, un programa nuevo que estrenamos en Radio Rebelde día de hoy. Lo felicitamos porque es un programa bastante ameno, un programa que nos recordó sobre la geopolítica, se llama así, Geopolítica, y el mismo va a estar todos los sábados de 4 a 6 de la tarde. Un programa interesante que se une a Radio Rebelde. Planeta Geopolítica se llama. De 4 a 6 de la tarde. Así que agenden todos los sábados para escuchar Planeta Geopolítica. Hablaba un poco de deporte y también de la política. Como vamos a hablar nosotros, como siempre habituamos a hablar, de Palestina. Obviamente los medios de comunicación ocultan ciertas noticias que ocurren en Palestina. Ya vamos para casi 2 años de masacre. Y por supuesto, con nuestros amigos de Hispan TV vamos a leer un poco. Por ejemplo, esta nota que dice lo siguiente: Israel ejerce terrorismo al utilizar alimentos como arma de guerra. Cele Fierro, diputada argentina de la ciudad de Buenos Aires, quien acompaña a la flotilla de ayuda a la Franja de Gaza y la misma es activista, ha rechazado en una entrevista concedida este sábado a Hispan TV que, y ha asegurado que Israel ejerce terrorismo al utilizar los alimentos como arma de guerra. Y en esta entrevista ella aseguró que la amenaza del ministro extremista israelí de seguridad interna Itamar Ben-Gvir, quien dijo que Israel trataría como terroristas a los miembros del Global Summit Flotilla, quienes buscan romper el asedio impuesto a Gaza. La legisladora Cele Fierro ha enfatizado que en los barcos del Global Summit viajan activistas de 44 países quienes intentan llevar ayuda humanitaria acercado enclave costero palestino. En esta flotilla no hay terrorista, sino que el terrorista es quien utiliza el agua, medicinas y alimentos como herramientas de guerra, quien bombardea escuelas, quien bombardea hospitales, aseguró Cele Fierro, diputada argentina. Esta activista ha hecho hincapié en que los miembros de la flotilla no pueden mirar para el otro lado mientras está llevando a cabo un genocidio en Gaza, sino que buscan denunciar al sionismo y a los estados cómplices. La flotilla ha zarpado este sábado desde Túnez rumbo a Gaza en un esfuerzo para romper el cerco naval, pese a que los drones israelíes atacaron buques claves de convoy en 2 noches consecutivas. La iniciativa se realiza mientras la brutal campaña de agresiones de Israel contra la Franja de Gaza, iniciada el 7 de octubre de 2023, ha asesinado hasta ahora a 64.803 palestinos, en su mayoría mujeres y niños. Y la hambruna deliberada sigue cobrando vidas en el enclave. ¿Qué les parece? Ya vamos rumbo a los 2 años de bombardeo. Y el mundo cómplice junto a las grandes potencias no hacen nada para parar esta locura. Una locura que ya va para 2 años. Vamos a escuchar este poema cortico de el señor Ñañez y volvemos unos segundos. Ahí va. A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains. Just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but But our spirit will never die. We will not. Mahmoud Darwish nació cerca de Acre el 13 de marzo de 1941 y falleció en Houston, Estados Unidos, el 9 de agosto de 2008. Es considerado el poeta nacional de Palestina y uno de los más célebres escritores árabes contemporáneos. Obtuvo numerosos premios por sus obras. Sus temas se centran en su tierra, Palestina, en el exilio, el destierro y la esperanza en su renacimiento como patria. Cadáveres anónimos. Cadáveres anónimos. Ningún olvido los reúne. Ningún recuerdo los separa. Olvidados en la hierba invernal sobre la vía pública, entre dos largos relatos de bravura y sufrimiento. Yo soy la víctima. No, yo soy la única víctima. Ellos no replicaron. Una víctima no mata a otra. Y en esta historia hay un asesino y una víctima. Eran niños. Recogían la nieve de los cipreses de Cristo y jugaban con los ángeles, porque tenían la misma edad. Huían de la escuela para escapar de las matemáticas y la antigua poesía heroica. En las barreras jugaban con los soldados al juego inocente de la muerte. No les decían, dejad los fusiles y abrid las rutas para que la mariposa encuentre a su madre cerca de la mañana. Para que volemos con la mariposa fuera de los sueños. Porque los sueños son estrechos para nuestras puertas. Eran niños. Jugaban e inventaban un cuento para la rosa roja bajo la nieve. Detrás de dos largos relatos de bravura y sufrimiento. Luego escapaban. Con los ángeles pequeños hacia un cielo límpido. En la playa hay una niña. La niña tiene familia y la familia una casa. La casa tiene dos ventanas y una puerta. En el mar, un acorazado se divierte cazando a los que caminan por la playa. 4, 5, 7 caen sobre la arena. La niña se salva por poco gracias a una nube de niebla, una mano no divina que la ayuda. Grita, padre, padre, levántate, regresemos, el mar no es como nosotros. El padre, amortajado sobre su sombra, a merced de lo invisible, no responde. Sangre en las palmeras, sangre en las nubes. La lleva en volandas la voz más alta y más lejana de la playa. Grita en la noche desierta, no hay eco en el eco. Convierte el grito eterno en noticia rápida, que deja de ser noticia cuando los portaaviones regresan para bombardear una casa con dos ventanas y una puerta. Estás en sintonía de tu radio rebelde 91.5 FM. Sí, señores, un par de poesías ahí sobre Palestina y por supuesto en Gran Popular siempre nos hacemos eco de lo que ocurre en este planeta loco llamado Tierra, donde ya vamos para 23 meses de masacre en Palestina. ¿Todo para qué? Para quedarse con un territorio que por supuesto tiene recursos naturales como el petróleo, el gas, y en el cual la gente se hace la vista gorda. Pero en Radio Rebelde y en Grada Popular no nos vamos a hacer la vista gorda. Bueno, invitarles también a los diferentes talleres y obras teatrales que se están realizando en Caracas. Tenemos el próximo sábado 20 un evento que se llama Ciudad Canción Raíz. Música también consciente, ¿no? Con nuestros amigos de Amaranta, Luisana Pérez, José Delgado, Enrique Duarte, Javier Marín, Edward Bogueló, Nelson Contreras y Alfredo Gutiérrez. ¿Dónde? En el Tiuna El Fuerte, en la avenida Longaray de El Valle. A partir de las 6 de la tarde, con un costo de 300 bolívares. Así que ya saben que este sábado 20 va a haber un evento de música que se llama Ciudad Canción Raíz en Tiuna El Fuerte. Continúa el teatro en la sala de teatro Alberto de Paz y Mateo, que está en la avenida Los Manolos, muy cercano a la avenida Andrés Bello. Esto lo extraímos de arroba CNT Venezuela, es decir, Centro Nacional de Teatro Venezuela, parte del Ministerio de la Cultura. Avenida Los Manolos con avenida Andrés Bello. Dos fines de semana seguidos, la entrada cuesta $3, es decir, aproximadamente $4.80. Los cuatro de Copenhague van a estar dos fines de semana. Este domingo se va a estar efectuando la obra a las 4 de la tarde. Y el jueves, viernes y sábado de la semana que viene a las 6. Y el próximo domingo también a las 4. No dejen de asistir a partir de las 6, jueves, viernes y sábado. Y el domingo a las 4. Los cuatro de Copenhague. Taller de contenido para TikTok a partir de este lunes 15 en el INCE de la Nueva Granada, en el piso 7, totalmente presencial. Y por supuesto otro taller que se llama Taller de Redacción Periodística del 15 al 19 de septiembre, totalmente gratis. Estén pendientes de arroba Escuela de Medios INCE a través de Instagram. Y obviamente invitarlos este domingo a la obra teatral dedicada al señor Aníbal Nasoa. Ahí le va la publicidad. Mira el mercado de los poderes creadores del pueblo. Mira, mira. Al teatro con Aquiles y Comunicalle. Este domingo 14 de septiembre despedimos las vacaciones en el teatro Aquiles Nasoa con el mercado de los poderes creadores del pueblo. Un espectáculo con todo el espíritu y la sensibilidad del poeta de las cosas más sencillas. Yo los cuento, la poesía, las canciones, los juegos. Domingo 14 de septiembre, 3 de la tarde, en el teatro Aquiles Nasoa, sede de Corazón Salsero. ¿Y sabes dónde queda? Facilito, en el silencio, entre las esquinas de Puente Viejo a Puerto Escondido. Teatro Aquiles Nasoa, un nuevo espacio para las infancias. ¿Qué quieres? Mira que me voy. We'll be right back. Son las 8 y 43 minutos. Radio Rebelde no se hace responsable por los... Sí, señores, de vuelta en tu grada popular, como todos los sábados de 7 a 9 de la noche. Por supuesto, en grada popular nos vamos a pronunciar acerca del evento que ocurrió esta tarde en aguas venezolanas, donde los marines, los hijos de Trump, incurrieron en aguas nacionales interrumpiendo un barco pesquero venezolano. ¿Qué les parece? Aquí dice la gente de la Cancillería. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Iván Gil, leyó este sábado un comunicado ante los medios nacionales e internacionales en que denuncia que el buque venezolano Carmen Rosa, tripulado por 9 humildes pescadores atuneros, que navegaba 48 millas náuticas al noreste de la isla La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la zona económica exclusiva venezolana, fue abordado por un destructor de la Armada de los Estados Unidos, el USS Jason Durham, equipado con potentes misiles de crucero y tripulado por marines norteamericanos altamente entrenados. Este comunicado lo leyó Iván Gil, nuestro ministro de Exteriores, junto a los viceministros para el Caribe y América Latina, Raúl Licausi y Randel Peña, respectivamente. La Cancillería exigió a Estados Unidos el cese inmediato de las acciones que ponen en riesgo la seguridad y paz del Caribe. En el mismo comunicado colocan lo siguiente. Barco destructor misilístico de los Estados Unidos asalta a pescadores atuneros del Caribe. La República Bolivariana de Venezuela denuncia que este viernes 12 de septiembre el buque venezolano Carmen Rosa, tripulado por 9 humildes pescadores atuneros, que navegaba 48 millas del noroeste de la isla de La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la zona económica exclusiva venezolana, fue asaltado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de Estados Unidos, el USS Jason Durham, equipado con potentes misiles de crucero y tripulado por marines altamente entrenados. El navío de guerra desplegó 18 efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña inofensiva embarcación durante 8 horas. Impidieron la comunicación y el normal desenvolvimiento de los pescadores quienes cumplían faena autorizada de pesca de atún en una operación que carece de toda legalidad. Así que una nueva violación de los derechos de todos nuestros camaradas que van a la alta mar a cumplir sus deberes como pescadores, ¿no? En la misma también ellos reiteran que fue desproporcional estrategia y que constituyó una provocación directa a través del uso ilegal de exagerados medios militares. Quienes dan la orden de hacer esta provocación están a la búsqueda de un incidente que justifique una escalada bélica en el Caribe, con el objeto de insistir en una política fracasada y rechazada por el propio pueblo de los Estados Unidos de cambio de régimen, colocando a sus soldados y oficiales como carne de cañón y exponiendo su vida una vez más. Repiten la historia de otros acontecimientos que generaron guerras externas como la de Vietnam. El incidente refleja la conducta bochornosa de sectores políticos en Washington, que de esta manera irresponsable comprometen recursos militares de altísimo costo y soldados entrenados como instrumentos para fabricar pretextos de aventuras bélicas, atentando también contra su propio prestigio y honor militar al ejecutar esta maniobra de tan grotesca y desmedida. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fiel a su deber constitucional, monitoreo y registro de incidente minuto a minuto, registró el incidente minuto a minuto con los medios aéreos, navales y de vigilancia que posee, acompañado en todo momento a los pescadores que hasta su liberación demostraron en plena capacidad de Venezuela para vigilar, disuadir y responder ante cualquier amenaza sin caer en provocaciones que empañan su vocación, de paz. El gobierno venezolano exige que Estados Unidos cese de inmediato estas acciones que ponen en riesgo la seguridad y paz del Caribe, a la vez que hace un llamado al pueblo estadounidense a reconocer la gravedad de esta maniobra y rechazar la utilización de los soldados como pieza de sacrificio para obtener los deseos de una élite codiciosa y depredadora. Nuestro país reafirma su compromiso con la paz y continuará defendiendo su soberanía y seguridad de sus aguas frente a toda provocación. Caracas, 13 de septiembre de 2025. Ahí tienen pues un comunicado de la Cancillería Nacional de Venezuela, la cual defiende nuestra soberanía ante una nueva incursión o provocación de los señores de la guerra. Así hay que llamar a los gringuitos, los señores de la guerra. Bien, nos tenemos las 8:49 en esta grada popular por la 91.5 FM. Recordándoles nuestro blog gradapopular.blogspot.com y también el de la radio, donde sale el streaming, que es Radio Rebelde 915.blogspot.com. Hoy, por cierto, vamos a estrenar un nuevo material. Tenemos una columna que habla de derecho deportivo y en grada popular la vamos a estrenar hoy. Habíamos pasado por alto, pero la vamos a colocar también el día jueves. Vamos a escucharla en unos minuticos para que estén atentos a esta nueva sección, la cual denominamos Derecho Deportivo. Ahí les va. Hola, mi nombre es Ricardo Marín, soy abogado especialista en Derecho Deportivo y les doy la más calurosa bienvenida a este espacio que hemos llamado Derecho Deportivo. Hoy queremos hablarle sobre un tema clave para nuestros clubes de fútbol y para todo nuestro sistema de fútbol, como lo son los derechos de formación y los mecanismos de solidaridad. Estos no son una simple donación, sino que son una justa compensación legal por la inversión de tiempo y recursos que los equipos hacen en sus talentos jóvenes. Esta compensación se rige por dos normativas clave. A nivel internacional, todo se basa en el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de la FIFA. Sus artículos 20 y 21 son el fundamento legal que obliga a los clubes de todo el mundo a pagar dichas sumas. A nivel nacional, en cambio, dentro de Venezuela, la compensación por formación se ampara en el reglamento del estatuto, transferencia y traspaso de jugadores de la Federación Venezolana de Fútbol, que viene a adaptar los principios de la FIFA al contexto local. Pero la gran pregunta que muchos se hacen es, ¿los clubes formadores tienen derecho a un pago cuando un jugador firma su primer contrato profesional dentro del país? La respuesta, por supuesto, es un rotundo sí. La normativa de la FBF contempla esta compensación, a diferencia de la FIFA, que se enfoca solo en transferencias internacionales. Para que un club venezolano pueda reclamar este pago, el procedimiento es claro. El pilar de todo es el sistema COMET de la FBF. El club formador debe haber inscrito al jugador en el sistema COMET, creando así su pasaporte deportivo electrónico. Ojo, este registro no es un simple trámite, es la única prueba válida que demuestra la formación del jugador. Dicha compensación se activa cuando un jugador aficionado que ha sido registrado por primera vez en un club formador y aún no ha cumplido 23 años, firma su primer contrato profesional con otro equipo dentro de Venezuela. Dicho monto, o el monto que debe pagar el club que contrata, se basa en la normativa de la FBF y se calcula en unidades convertibles. Estos valores no son fijos y pueden fluctuar, pero la FBF establece un monto único según la división a la que pertenece el club que contrata al jugador. Por ejemplo, la compensación será mayor si un jugador firma con un club de primera que si lo hace con un club de segunda. Los derechos de formación y los mecanismos de solidaridad internacionales. Hablemos ahora de los pagos internacionales cuando el talento venezolano da el salto al exterior. Aquí entran los mecanismos de la FIFA. Los derechos de formación se activan cuando un jugador firma su primer contrato profesional en el extranjero o es transferido internacionalmente por primera vez, siempre y cuando sea antes de cumplir los 23 años. La compensación se paga a los clubes que lo formaron entre los 2 y los 21 años. En cambio, los mecanismos de solidaridad son un salvavidas a largo plazo. Se activan con cada transferencia internacional que incluye un pago. El 5% del valor total de la transferencia se distribuye entre los clubes que lo formaron desde los 12 hasta los 23 años. Pero lo más importante es que este pago se aplica durante toda la carrera del futbolista. Ahora bien, el proceso de cobro en los últimos años se ha simplificado enormemente. Gracias a la Cámara de Compensación de la FIFA, los clubes formadores ya no tienen que perseguir a los equipos compradores. Una vez que la transferencia internacional es validada y la formación en el COMET y la información en el COMET es correcta, la Cámara de Compensación retiene el dinero y lo transfiere directamente a la cuenta del club formador. Esto viene a garantizar que la compensación llegue de forma segura y eficiente. Estos mecanismos son herramientas poderosas para que el fútbol venezolano se fortalezca. Permiten que la inversión en la base no sea una pérdida, sino un capital que regresa. La clave para nuestros clubes es ser proactivos, afiliarse a sus ligas, llevar registro detallado en el sistema COMET y estar al día con la normativa. Recuerden, el talento tiene su precio y los clubes formadores tienen el derecho a reclamarlo. Esto fue Derecho Deportivo, les habló Ricardo Marín. Pueden contactarme a través del Instagram de la revista venezolana de Derecho Deportivo o Dicterio Legal. O a través del WhatsApp 0412-211-0674. Hasta la próxima. Nos vemos la semana que viene con otro interesante tema sobre derecho y deporte. Muchos saludos. Sí, señores, estrenando nueva sección en tu grada popular, cada día más integrando a nuevos colaboradores, ¿no? La grada popular, vamos a estar colocando este audio tanto el sábado como el domingo. Cada semana, un nuevo tema. Vamos a, por supuesto, a participar con más colaboradores en nuevas secciones en Grada Popular, porque se va ampliando para los emprendedores, para las escuelas deportivas, para ser autocrítico y saber que nuestras escuelas deportivas también tienen derechos deportivos, ¿no? De formación, como lo dijo muy bien nuestro compañero Ricardo Marín, al cual le agradecemos por participar en esta Grada Popular. Desde un primer momento nos dio la aprobación de que quería participar. Y por supuesto, bueno, ahí conocen sus redes sociales y conocen, pueden contactarlo para cualquier pregunta que tengan que hacerle con respecto a los derechos deportivos. Recuerden que en Grada Popular tenemos un blog, el cual tienen acceso al resto de nuestras redes. Tenemos un grupo de Facebook, ahí nos pueden buscar como arroba Grada Popular. Tenemos también en Telegram y en WhatsApp. En Instagram nos buscan como arroba gradapopular.rr y tenemos hasta TikTok. El TikTok es arroba gradapopular, así es fácil. Tenemos que subir más contenido por colaborar por supuesto con los audios que hemos recogido. Por ejemplo, el día de hoy fue muy bueno porque comenzamos con una academia de taekwondo con el amigo Juan Carlos Ferrer, que hace vida con su academia de taekwondo God Beats, aquí en lo que llaman ahora Polideportivo Hugo Chávez Fría o Inca del Cuartel. Él nos contó que daba clases de lunes, miércoles y viernes de 4 a 7 de la noche. Así que pueden ir aquí al cuartel del Inca del Cuartel a esta academia llamada Taekwondo Go Beats. Ahí también hacen vida una serie de academias de béisbol, de voleibol, futsal, baloncesto y un sinfín de academias que por supuesto buscan crear nuevos y mejores ciudadanos, no solo deportistas. Sabemos que el objetivo no es solo sacar deportistas, sino personas de bien. Igual que en Grada Popular, que hacemos el llamado siempre a que todos somos educadores y que debemos darle cabida a todos los compañeros para que conozcan y sepan que, por supuesto, en Grada Popular y en Radio Rebelde vamos a estar pendientes de ayudar a la educación también de los nuevos ciudadanos. Bueno, para nosotros es todo un placer haber compartido esta Grada Popular. Les esperamos el próximo jueves de 2 a 4 de la tarde. Una nueva emisión. Vamos a estar escuchando este nuevo audio de esta nueva columna de Grada Popular que se llama Derecho Deportivo el próximo jueves. Están cordialmente invitados. No se aparten la sintonía de esta Radio Rebelde 91.5, porque a las 11 vienen los hermanos de programa Mistura, que es un programa de rock hispanoamericano. Y mañana domingo hay un programa interesante a las 10 de la mañana. La amiga de Traición Conciencia, Valerins López. A partir de las 10 de la mañana, seguidamente una reposición del programa de Mente y Café a las 11. Y a las 7 de la noche tenemos la reposición de esta Grada Popular que sonó hoy, 13 de septiembre. Bueno, nosotros siempre es un grato placer compartir con usted. Y bueno, ahí lo dejamos con temazo musical de los panas de Reciclajes, con este temazo que se llama Pum de Latinoamérica.